Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Hola. Antes de empezar, nos gustaría hacerte un pequeño aviso. En algún punto de esta historia se relatan episodios de autolesiones, malos tratos y tortura en cárceles. Yo hice el dormido en el coche. O sea, el coche de la Guardia Civil. Y todos los geos que estaban dentro dicen, no, este se ha quedado dormido. Y empecé a escuchar las conversaciones entre ellos, ¿no? Y claro, se sentían muy orgullosos porque dicen, ah, que hemos salido en Antena 3, hemos salido en La Sexta, en Telecinco. La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una célula yihadista que se dedicaba a captar y adoctrinar a nuevos yihadistas. La Guardia Civil lo ha detenido en su vivienda. Es de madrugada y la Guardia Civil sube sigilosamente las escaleras. Nadie cuestionaba si realmente esa detención es justa o no es justa, es legal o no es legal. ¿Por qué? Porque siempre se repetía el mismo mensaje. Comunicación no solo virtual, sino también física, con personas de su entorno. Que estaban en un estado de radicalización muy avanzado y que iban a atentar. Eso sí, no han atentado ni hemos encontrado nada, pero iban a atentar. Omar ingresa a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en 2016. Aquí permanece casi 3 años en prisión preventiva en régimen de aislamiento, es decir, completamente solo en una celda, acusado de adoctrinamiento y enaltecimiento. Solo el hecho de estar en aislamiento es la mayor tortura que puedes tener. Yo no voy a añadir más, solamente eso. Omar entró en prisión sano y salió con casi un 80% de discapacidad reconocida. En 2023, después de varios años peleando y tras ser absuelto, la Audiencia Nacional condenó a España a indemnizar a su familia en una sentencia histórica. Tengo 44 años, padre de 2 hijos, y voy a contar mi historia de un sufrimiento que ha durado 3 años y al día de hoy sigue durando. Una historia de manual de lo que es la islamofobia institucional. Soy Sebas Rodríguez y estás escuchando Brechas, un podcast del Centro Sira. Eran mediados de los 90. Omar tiene 18 años y acaba de aterrizar en Estados Unidos para estudiar economía. Se sacó el bachillerato con una nota altísima, que sumada al poder adquisitivo de su familia, le sirvió como pasaporte para entrar en la Universidad de California. Todavía existía el sueño americano, la sociedad americana todavía era sociedad tolerante, era una sociedad donde se puede crecer. Puedes empezar de abajo y puedes crecer, puedes lograr tener éxito en cualquier ámbito, ¿no? Omar nació en Marruecos, es el segundo de 3 hermanos y siempre fue a buenos colegios. Sus padres, su abuelo y su tatarabuelo son médicos, así que para llegar hasta aquí tuvo que enfrentarse a su familia. Cuando terminó el bachillerato, muchos de sus compañeros continuaron sus estudios en Francia o en España, pero él siempre tuvo entre ceja y ceja vivir en Estados Unidos. Me gustaba muchísimo el baloncesto, ahí eso es la meca del baloncesto. Desde pequeño siempre me influenció todo lo que es el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, la historia de la esclavitud, entonces aquello para mí era un núcleo de conocimiento, ¿no? As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Pasa el tiempo y a finales de los 2000 Omar se gradúa y encuentra un muy buen puesto en una multinacional en expansión. Omar es el protagonista de una de esas tantas películas que había visto desde niño y que le habían traído hasta aquí. Estaba viviendo su propio sueño americano. ¿Qué pasa? Que a partir de 2001, pues como sabéis, todo ha cambiado. O sea, el mundo ha cambiado, Estados Unidos fue la que marcó tendencia. El 11 de septiembre de 2001, el 11S, marcó a toda una generación. En ese momento, en Estados Unidos, algo estaba cambiando. Entonces ya cuando pasa, pasa lo que pasó en los atentados de Nueva York del 2001. Todos los musulmanes empiezan a plantearse realmente aquello era un país seguro para ellos o para sus hijos o no. Y yo era uno de ellos. De repente pues están las puertas de las mezquitas que antes no veías nadie. De repente te paran en la calle, te piden la documentación, que yo nunca, jamás me habían pedido documentación en la calle. Y empiezo a ver cosas que dices, hostias, esto es un cambio de tendencia, ya no es un cambio de ciclo, sino es que las cosas van a seguir muy mal, ¿no? Los discursos de odio contra la población musulmana comienzan a normalizarse en el día a día. La guerra contra el terrorismo empieza a colarse en la tele, en la prensa y en la radio, dentro y fuera de Estados Unidos. Es en ese momento cuando Mar empieza a sondear la idea de salir del país y renunciar a todo lo que había conseguido. Entonces en la empresa donde trabajaba pues me ofrecen la posibilidad de venirme a España porque hablaba español, conocía la cultura de España. La empresa donde trabajaba empezaba a expandirse hacia Europa y me han dicho que se puedo ir y vine aquí para 2 años. Y aquí estoy. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. 2003. España envía tropas a Irak para apoyar a Estados Unidos en su llamada lucha contra el terror. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Febrero 2003. España protagoniza una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan contra la guerra. Pueblos de todo el estado salen a las calles para pedir a España que no participe. Todas las ayudas son pocas y por eso están acudiendo especialistas. 2004, 11 de marzo. Madrid es víctima de un atentado terrorista en el que fallecen 193 personas y casi 2.000 resultan heridas. Me llamó muchísimo la atención el nivel de tolerancia que tenía la gente en esa época, ¿no? Yo llegué justo el año después del atentado del 2004 y hostias, la manifestación contra la guerra sonó en todo el mundo. O sea, fue una de las manifestaciones más grandes del mundo. Y digo, este país no puede ser tan malo. Omar aterrizó en Madrid, en un piso pagado por su empresa en el barrio de Salamanca, ubicado en uno de los distritos más ricos de la ciudad. En sus primeros años en España, Omar sigue con la misma ambición que tenía en Estados Unidos. Trabajo, trabajo y familia. Omar asciende poco a poco en su empresa. Tiene una vida tranquila, cómoda, privilegiada, que le permite pasar desapercibido. Donde vivía yo, bajaba en el metro de Avenida de América y es una de las puntos más calientes, ¿no?, de Madrid. Entonces ahí siempre había policía y tal. Pues nunca me han parado ni me han dicho nada. La verdad que no he tenido ningún problema. A pesar de tenerlo todo, a Omar hay algo que le sigue faltando. El estilo de vida del barrio de Salamanca, más elitista, solitario, choca con su necesidad de sentirse parte de algo más grande, de una comunidad. Algo que Omar siempre tuvo y que disfrutó en todas las etapas de su vida. En Salamanca no tiene tampoco espacio para vivir su espiritualidad. Empiezo a pensar que necesito estar con mi comunidad, con mi gente, con personas que pueden entender algunas cosas que a lo mejor no entienden otras personas, ¿no? Entonces empiezo a moverme del centro de Madrid y me fui al extrarradio, ¿no? Omar encuentra un piso de alquiler en Pinto, en el sur de Madrid. En los años siguientes conoce a la que todavía hoy es su pareja. Se casa, tiene 2 hijos y continúa en la misma multinacional que le trajo a España en 2005. Ahora ocupando un alto cargo en el sector de recursos humanos. 11 años más tarde, en 2016, compra su primera casa sabiendo que seguirá ascendiendo en su trabajo. Oye, que va a haber una vacante y hemos pensado en ti y tal. Entonces, ya tenía casi apalabrada esa promoción del parte del presidente, del CEO de la empresa. Pero hubo un momento en el que cambió todo. A las 3 de la mañana escucho un golpe en la puerta. Estábamos dormidos sobre las 3:30. La primera noche que duermo en esta casa. Entonces salgo corriendo. Yo pensé que eran ladrones. Porque mis hijos estaban durmiendo en el salón porque no había montado todavía la cama de ellos. Y salí corriendo y de repente escucho Guardia Civil al suelo y vi mi pecho y tenía los puntitos del láser, el puntero láser y mi pecho. Y dije, hostia, ¿qué es esto? Me tiran al suelo. Yo no lo creía. Me acuerdo muy bien de esa noche que tenía mucha sed, tenía mucho miedo, empecé a temblar. Todas estas imágenes de un montón de gente corriendo por mi casa, por el salón, perros, gente enseñándome papeles, como flashes que todavía no soy capaz de hacer una imagen muy continua de esto. Al día de hoy no soy capaz. Y me acuerdo muy bien que entraron y había un geo que estaba apuntando a mi hijo de un año y medio con un arma. Y claro, un bebé, ¿qué va a hacer? Pues empezó con su dedito a jugar con el cañón del arma y esa imagen jamás se me ha borrado. Entonces ahí es cuando me di cuenta que estoy metido en un serio problema. La policía permanece en la casa de Omar y su familia hasta las 9 de la mañana. Revisan todo, su ordenador, sus USB, sus CDs de música y hasta sus libros. Me cogieron libros de liderazgo, de un libro que tenía de Pipo Hernández que habíamos patrocinado en mi empresa. También lo llevaron. Ah, liderazgo, estás buscando liderar a una célula terrorista. Tenía un libro de la historia de Zavala que me regaló un amigo vasco. Estabas aprendiendo de ETA. Cualquier cosa les vale. A las 9 de la mañana lo llevan hasta su antiguo piso. En el portal hay cámaras y periodistas. Es de día y los vecinos salen a preguntar qué hace la policía en su rellano. Pasan varias horas y después de registrar el piso, a Omar lo esposan, lo meten dentro de un coche y se ponen camino del cuartel. Soy muy grande y estaba literalmente sentado sobre mis manos. Las marcas en las manos las tuve durante meses. Que no se han podido curar y por mucho que les decía por favor que esto me está doliendo, les daba igual. En este punto, Omar piensa que todo esto es un error, una pesadilla de la que va a despertarse en cualquier momento. Ya en el calabozo, llama a su mujer y le pide que comunique a su jefa que tiene un problema familiar y que en un par de días estará de vuelta. Pero yo no sabía que el show todavía no se ha montado. El show todavía está por montar, ¿no? Porque van a montar el show en la puerta de mi oficina. Después de algunas horas en el cuartel, a Omar lo sacan y lo llevan hasta las puertas de su oficina, en Paseo de la Castellana, en el barrio financiero de Madrid. O sea, ellos podían haber entrado por el parking y subir directamente a mi despacho, que es lo que quieren, ¿no? En teoría. Pero no, me paseaban por la Castellana. Y yo jamás había visto la Castellana cerrada, es la primera vez. O sea, juega Real Madrid en el Bernabéu y no cierran la Castellana. Entonces me empiezo ya a añadir, a construir en mi cabeza de que esto es muy gordo, esto no puede ser algo sencillo, ¿no? Me pasan, me encuentro en la puerta del edificio un montón de periodistas, he visto compañeros míos y sentí muchísima vergüenza. Esto fue de los golpes más gordos que he recibido en mi vida. Compañeros que les miraba con una cara y ellos me miraban como... No puede ser que tú seas este, ¿no? Nos has defraudado. O nos estabas engañando. Y tú estás ahí como un corderito. No puedes hablar, no te dejan hablar, no puedes... De hecho, todavía no hablé con nadie. Porque sé que no voy a conseguir nada, ¿no? El registro ocurre bajo la atenta mirada de sus compañeros de trabajo. La jefa de Omar, con quien mantiene una estrecha relación de amistad, les acompaña en todo momento. Durante todo el tiempo tuve que aguantar sus miradas. Miradas de acusación continuas. La búsqueda de pruebas dura hasta las 4 de la mañana. Omar lleva más de 24 horas despierto. Cuando finaliza el registro, es trasladado a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos. Y ahí empieza otra historia. Yo hice el dormido en el coche, o sea, el coche de la Guardia Civil. Y todos los geos que estaban dentro dicen, no, este se ha quedado dormido, porque claro, a las 3 de la mañana y yo había dormido a las 2, llevaba una hora como mucho, ¿no? y empecé a escuchar las conversaciones entre ellos, ¿no? Y claro, se sentían muy orgullosos porque dicen, ah, es que hemos salido en Antena 3, hemos salido en La Sexta, en Telecinco. La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una célula yihadista que se dedicaba a captar y adoctrinar a nuevos yihadistas. La Guardia Civil lo ha detenido en su vivienda, en el municipio madrileño de Pinto, y después lo ha trasladado a Madrid, a la empresa donde trabajaba para continuar allí con los registros. Este es el cabecilla que dirigía la célula yihadista. Son las claves de sus ordenadores. La Guardia Civil sabe que utilizaban las redes sociales para captar y radicalizar a nuevos seguidores. Nadie cuestionaba si realmente esa detención es justa o no es justa, es legal o no es legal. ¿Por qué? Porque siempre se repetía el mismo mensaje. Sale el ministro de Interior de turno y el mismo mensaje copiando, pegando de todo. Porque claro, esa es la nota de prensa que manda la Fiscalía. Queremos conocer el alcance de esta red, las conexiones que mantenían con las organizaciones terroristas que operan en territorio, fundamentalmente en Siria. La primera noche en el calabozo, Omar siente mucho miedo. No tiene contacto con nadie y su familia ni siquiera sabe dónde está. No es hasta la mañana siguiente que se da cuenta de que hay más gente detenida. Su detención formaba parte de una operación mucho más grande, que incluía a otras 3 personas. Ese mismo día es interrogado durante 6 horas. Le asignan una abogada de oficio que Omar entiende no estaba preparada para defenderle. La tipa ha estado durante las 6 horas mirando el reloj todo el rato. Y cuando acabó todo, cuando ya hice todas las cagadas como son, cosas que no tenías que haber dicho. No es que te incriminan, pero que ellos le van a dar la vuelta. Por ejemplo, ¿qué hacías con tus amigos cuando quedabais? Pues íbamos a la mezquita. A vosotros y a mí os parecerá lo más normal del mundo. Pero para ellos es una acusación. No puedes ir a la mezquita con otras personas porque les estás radicalizando. Entonces, ese tipo de cosas ella no me los dijo. Y yo tampoco sabía que esto me puede criminar. Al día siguiente del interrogatorio, Omar tiene que volver a explicarse. Esta vez, delante de la Audiencia Nacional. Me sacan unos 2 policías y me suben ahí con la jueza de instrucción. Y los policías, Policía Nacional, me decían en las escaleras, oye, que sepas que te van a poner ante el juez, pero el juez seguramente te va a mandar a prisión. Digo, ¿cómo? La jueza instructora del caso es Carmen Lamela. Omar es el último de los 4 detenidos en declarar. Su mujer había conseguido un nuevo abogado para él, quien había pedido su libertad provisional. Omar está confiado. Sigue pensando que todo es un error. Tiene la nacionalidad española, 2 hijos a su cargo y arraigo social y profesional. Nada puede pasarle. Su declaración dura muy poco. Sale de la sala y horas más tarde le comunican el fallo. Él y los otros 3 acusados son puestos en prisión provisional sin fianza, alegando riesgo de fuga. Entonces bajo y hay unas 5 horas o 6 horas ahí esperando. Y luego de repente vienen y dicen, bueno, te vamos a mandar a Soto. Exactamente lo que dijo la policía. Lo primero te lo dicen, ¿no? Una vez cuando entran en casa, dicen, estás acusado de terrorismo. Yo es que pensé que se estaban equivocando de alguien. De hecho, lo han hecho. Cuando entraron a mi casa, arriba, uno de las personas que yo conocía vivía en el mismo edificio donde vivía yo. Y se equivocaron de casa. Los guardias civiles se rompieron la puerta de él. Entraron en su casa por equivocación y pensaban que él era yo. Y luego le dicen, no, perdón. Y bajaron abajo y me han detenido a mí, ¿no? Omar pasó por todo este proceso sin saber por qué le estaban deteniendo. Según el auto al que tuvo acceso el periódico El Salto, le acusaban de estar alineado a un supuesto islamismo radical. Para argumentar esto, se basaban en fotografías, vídeos y mensajes que Omar habría compartido a través de redes sociales. Toda la gente fueron detenidas en 3 checkpoints, ¿no? O Facebook, o gimnasios, o mezquitas. Esos son los 3 sitios donde ellos iban a patrullar según ellos, ¿no? Además, la Audiencia Nacional argumentaba que Omar lideraba, cito textualmente, una estructura cohesionada de personas vinculadas a las comunidades musulmanas de Pinto y Ciempozuelo. Según el auto, Omar buscaba adoctrinar y aglutinar al máximo número de personas posibles con el objetivo de cometer acciones terroristas en suelo europeo o en zonas de conflicto. Otras pruebas que sostenían la acusación era que Omar había creado un grupo de WhatsApp llamado Musulmanes de Pinto, o que le había contado a otras personas que pensaba irse a una zona de conflicto. Para eso, se basaban en un mensaje que decía: «Estoy harto, mando todo a tomar por culo y me piro». La principal prueba contra mí es un mensaje que yo puse en Facebook atacando a Estado Islámico. Y se me enjuició diciendo que yo estaba enalteciendo a Estado Islámico, mientras que yo decía lo contrario. Omar pasó por varias cárceles. Estuvo 2 días en Soto del Real y 2 meses en la cárcel de Segovia, hasta que el 1 de julio de 2016 fue trasladado a la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Aquí permaneció casi 3 años. En todas las cárceles estuvo bajo la condición de preso de primer grado y en régimen de aislamiento. En Zaragoza, Omar pasó 2 años y 8 meses, en una celda, solo, más de 1000 días. Permanecía encerrado entre 20 y 22 horas al día, en un módulo que los internos bautizaron como el búnker. Aquellas 4 o 2 horas que Omar no estaba aquí, las pasaba en otros 2 espacios. En una celda al aire libre, un pequeño patio con muros grises altos que apenas dejan ver un trozo del cielo, o en una sala cerrada. Esta sala era diminuta. Tenía 1, 2, 3, 4, 5 metros de largo por 1, 2, 3, 4, 4 metros de ancho. Es que ahí todos los días son... O sea, como le explico muchas veces a gente que no sabe mucho del mundo carcelario español, es decir, solo el hecho de estar en aislamiento es la mayor tortura que puedes tener. Omar estaba en régimen FIES. FIES son las siglas de Fichero de Interno de Especial Seguimiento. Una base de datos que sirve para clasificar a los presos en función de varias categorías. Omar estaba en la clasificación número 3, reservada a internos vinculados a bandas armadas y grupos terroristas. Bajo esta categoría, como preso, las autoridades tenían derecho a intervenir sus comunicaciones, sus cartas, o a no permitirle estar a solas con su abogado. Yo me acordaba que llegaban los presos que llevaban 15, 20 años en la cárcel y se ponían a llorar porque no aguantaban aquello. Y cuando les dices que llevo aquí años, es que no se lo creen. Incluso el defensor del pueblo prohíbe más de 15 días en aislamiento. Pues imagínate 3 años. Entonces empiezas a ver paredes, son paredes de Gotlé, ¿no? Y de repente pues empiezas a ver caras. Y dices, espérate, ¿me estoy volviendo loco? ¿En qué momento uno sabe que se ha vuelto loco? ¿Sigo igual? ¿Soy el que conozco? ¿Quién soy? Tanto Naciones Unidas como el Relator contra la Tortura señalan de manera incontrovertible que el aislamiento durante más de 15 días es tortura. Pero esto tiene trampa. Muchas veces, los centros penitenciarios optan por hacer internamientos de un máximo de 14 días y después envían a las personas a una celda común durante 2 o 3, para después devolverlas al aislamiento. De esta forma, nunca llegan a los 15 días consecutivos. Ya tienes que dar las gracias que estás aquí, porque si no te mandamos a nuestros amigos en Marruecos, ahí te fríen a hostias. Esta era la tortura, pero yo no podía describirlo. No podía describir que eso como tortura, porque para mí la tortura es golpes, que también las tuve, pero viendo las cosas en perspectiva, prefiero 1000 veces los golpes que lo que hacían. Cuando pensamos en tortura, a menudo pensamos en la tortura interrogacional. Imaginamos una persona detenida en una sala bajo un foco, siendo golpeada para conseguir información. Sin embargo, hay muchos más supuestos que entran dentro de la definición de tortura. La tortura contemporánea es mucho más sutil. También se ejerce de forma psicológica y apenas deja marcas visibles en el cuerpo, pero sí secuelas. De ese periodo, a Omar le afectaba especialmente cuando además tocaban a los suyos. Te mandan lo más lejos de tu familia, entonces su familia tiene que hacer un viaje para llegar a verte. Entonces ese viaje es tortura, porque dentro de la cárcel pues toda la paranoia pues, se multiplica por 100. Les va a pasar algo, la lluvia, cualquier cosa, ¿no? Un accidente. Las llamadas. En esa época, ahora me han dicho que ha cambiado la historia. Te daban 8 llamadas. Esas 8 llamadas son de 5 minutos cada una. Y las tienes que pagar tú. Comprar una tarjeta que te da para 5 llamadas, o 4 y algo. La tienes que comprar, 5 euros vale cada una. Y llamas a tu familia. Imagínate, llamas a tu hijo para felicitarle el cumpleaños y cogen y te cuelgan la última llamada que te quedaba. Es que te han quitado lo más valioso que tienes dentro de la cárcel, que es el mundo exterior. Yo recuerdo perfectamente la vez que le conocí, que fue... Fue en 2016, sí, 2016. Hubo quejas de Zuera. Era una visita para ver las condiciones del módulo cerrado, del módulo de aislamiento, y lo que hacemos es intentar entrevistar al máximo de personas posibles. Entonces un día estábamos ahí y vienen los funcionarios súper nerviosos. Oye, que ha venido aquí el defensor del pueblo, quiere hablar con vosotros. Y nos decían, no lo podéis decir todo. O sea, de una forma mucho más sutil. Hablar de la comida. Decirles que aquí la comida es mala, pero solo eso, ¿no? No contéis todo. Entonces llego, me encuentro con un tipo raro, los pelos, y me empieza a contar, me empieza a decir por qué está ahí. Yo formo parte como psiquiatra de... un mecanismo del defensor del pueblo que se llama el mecanismo de prevención de la tortura. Este es Pau Pérez Sales, psiquiatra y director clínico del Centro SIRA. Y que lo que prevé son visitas a cárceles, a hospitales o a centros de menores, comisarías, sin avisar, para ver cómo son las condiciones de las personas detenidas. Y me acuerdo, lo primero que me ha dicho, cuando yo empecé a hablar, me dijo, yo te creo. Y esa frase era muy poderosa. Es que es la primera vez que alguien, que yo dudaba de él porque pensaba que era un poli más, me dice, yo te creo, yo sé lo que estás sufriendo. Yo he estado en varias cárceles, he conocido a varias personas en tu situación y todos cuentan exactamente lo mismo. Y entonces decía, no, es que lo que cuentas tiene todo el sentido y además es parte de una determinada política, por los intereses que sean, no lo sé, pero estamos viendo que es parte de una determinada política. Y él se emocionaba, ¿no? Decía, alguien me cree. Cuando acaba la charla, Pau y Omar se pierden la pista. De los encuentros con las personas internas salió un informe colectivo que describía la situación de los centros penitenciarios en España. Sobre Zuera, el informe del Defensor del Pueblo destaca la falta de asistencia médica, la excesiva videovigilancia o la aplicación deficiente del régimen cerrado. Por cierto, el informe también recogía que la comida de la cárcel era mala. ¿Qué impactos has visto tú en tu experiencia que tienen las personas que han pasado por este tipo de régimen? Bueno, el régimen de aislamiento tiene en sí mismo un efecto destructivo, porque es un régimen en el que la persona es privada de cualquier tipo de contacto social. Entonces, ese hecho por sí solo ya es destructivo, ¿no? Ya hace que la persona se vea abocada a refugiarse en un mundo interior y muchas veces ese mundo interior, cuando no es suficiente para llenar toda la actividad mental, entonces acaba provocando alucinaciones, provocando paranoias, rayarse. Y muchas veces esto acaba en autolesiones, que las autolesiones al fin y al cabo son como estrategias o como maneras de intentar volver a la realidad, ¿no? Cuando mi mente huye, cuando estoy en un mundo que muchas veces puede ser un mundo psicótico, el cortarme con un cristal o el cortarme con un trozo metálico del baño o lo que sea, es como reconectar con la realidad. Esa sangre lo que hace es, paradójicamente, bajar la angustia y hacer que la persona vuelva al aquí y a la ahora, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo aislado, en un espacio tan reducido, se deja de oír. El silencio destruye. Las personas en régimen de aislamiento a menudo sufren pérdidas auditivas y de movilidad. Se les atrofian los músculos, sufren problemas a nivel óseo en las rodillas o en la espalda. En ocasiones, estas secuelas quedan para siempre. En el caso de Omar, él sufre varias hernias discales que tienen que ver con haber estado tanto tiempo sentado, tumbado y sin movimiento en general. Fíjate, los estudios nos dicen que cada año en aislamiento te quita 2 años de vida. En términos estadísticos, ¿no? Uno mira cuántos años ha estado la persona en aislamiento, lo multiplica por 2 y esa es la esperanza de vida que pierde la persona privada de libertad. Por tanto, el aislamiento por sí solo destruye la mente y destruye el cuerpo. En muchas ocasiones, cuando las personas recuperan su libertad, son incapaces de caminar por sí solas por la calle. Siempre necesitan de alguien que les acompañe. Ir solos les supone sensación de ahogo, de asfixia, como si estuvieran haciendo algo prohibido por el simple hecho de caminar por la calle. Y eso es la cárcel que se te ha metido dentro del cuerpo, es la cárcel interiorizada. Es que tú te has vuelto, o tu cerebro se ha vuelto en tu propio carcelero, ¿no? Y cuesta muchísimo luego psicológicamente conseguir romper esto. Una prueba que presentó contra mí está en el auto, firmado por Carmen Lamela, de que he soñado con un terrorista. ¿Te lo puedes imaginar? O sea, una prueba contra ti porque has soñado. Ni se te ocurra soñar. ¿Y yo qué culpa tengo? No, la culpa es tuya por soñar con un terrorista. No podías haber soñado con él. Entonces vas a la cárcel. Entonces de este éndole son las pruebas, ¿no? Una persona que sueña con terroristas, que hace comentarios vinculados a la religión en Facebook, que tiene katanas colgadas en la pared y que además vive en un barrio de clase baja pese a ganar mucho dinero. Para la policía todo cuadraba. Omar responde al perfil de persona que está pensando en cometer un atentado y eso es un delito. Lo que van a alegar para demostrar que tú lo estás pensando es tu vinculación con ciertas tendencias del Islam o ciertas formas de entender la religiosidad. No es tanto que esas tendencias o esa forma de entender la religiosidad musulmana implique una violencia, sino que ya se ha aceptado como paradigma, como axioma previo, ¿no? Que efectivamente esas tendencias implican un aceptar la violencia. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Básicamente. Entonces la policía va a coger eso y si ellos pueden demostrar que tú de alguna forma tienes una vinculación con esa forma de pensar, pues ya puedes ser acusado de terrorismo o de lo que sea y puedes, pues te pueden meter en prisión preventiva. Ella es Salma Mesian, investigadora, militante antirracista y decolonial y coautora del libro La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista. Este libro, entre otras cosas, nos ayuda a entender cómo es posible que ya en el momento de la detención de Omar hubiese un consenso entre la policía, la justicia y los medios de comunicación de que él era un terrorista. Pues se ha dejado barba, que si la mujer lleva velo, que si la mujer lleva niqab, que si se ha apuntado al gimnasio para prepararse para ir a Siria. O sea, como todo esto forma parte como de una paranoia que, claro, para ellos, ¿no? Para los cuerpos de seguridad, para la jueza que validó, ¿no?, esa acusación, etcétera, digamos, todo cuadra, ¿no? Dentro del paradigma islamófobo, para ellos el relato está construido y no tiene fisuras. Pero desde fuera, desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva, digamos, también antirracista y desde una, incluso desde una perspectiva de derechos humanos muy básica, ¿no?, que no hace falta como ser, digamos, un revolucionario, ves que ahí no hay absolutamente nada y que lo que están haciendo precisamente es montar un caso para criminalizar a un señor en base a quién es y no tanto en base a qué es lo que quiere hacer o piensa que va a hacer o... En el caso de los musulmanes, o en el caso del Islam, o en el caso de lo que ellos llaman terrorismo yihadista, con todas las comillas, como no hay en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, banda terrorista a la que tú tengas que demostrar que esa persona forma parte, ¿no? Como podía suceder con ETA, lo que sucede es que lo que pasan a demostrar es que esta persona comparte las ideas o comparte la visión del Islam, o comparte la tendencia del Islam que puede llevar a un proceso violento, ¿no? Siguiendo a Salma, la etiqueta de terrorista no tiene tanto que ver con las acciones que haya cometido o que esté cometiendo la persona acusada, sino más bien con quién es, con su identidad, con su religión. Pero, ¿cómo se construye esta vinculación entre terrorismo e Islam? Siguiendo a Salma, existe primero un proceso de demonizar al otro que supuestamente no comparte nuestros mismos valores. La cuestión religiosa es relegada a un segundo plano y el Islam es percibido como un peligro, ¿no? Como una religión que es machista, que es antidemocrática, que es homófoba, que es lesbófoba, ¿no? Que es transfoba también. Entonces, lo que se espera de los musulmanes, ¿no? y específicamente de las personas migrantes, ¿no? O migradas a Cataluña o al Estado español, que son musulmanas, es que o bien hayan abandonado la práctica religiosa o, si no la han abandonado, que paulatinamente la hayan abandonado, que en su proceso de integración en la sociedad española implique precisamente un abandono de su religiosidad, ¿no? Porque se entiende que la religiosidad musulmana es incompatible con la vida en Occidente. Entonces, vincular estas personas como algo totalmente contrapuesto a nuestra forma de vida, ¿no? Que se habla mucho de esto, ¿no? De esta idea de nuestra forma de vida, pues hace que normalicemos o aceptemos que se pongan en marcha todos los dispositivos y políticas que no atenten contra esta forma de vida, ¿no? Porque también hemos aceptado que la llegada de personas musulmanas o la presencia de personas musulmanas en nuestros países implican un peligro para los derechos de las mujeres, un peligro para los derechos LGBT, etcétera, ¿no? Salma subraya que existe un exceso de drama y de escenificación mediática cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones policiales. Para ella, cortar las calles y llamar a la prensa, el show al que se refería Omar cuando describía su detención, son acciones que buscan, por un lado, que socialmente podamos tolerar la dureza de sus acciones. Si hay tanta policía, por algo será. Y por otro, que socialmente no exista un clima de indignación ante un caso como el de Omar. Si permanece 3 años en prisión preventiva, por algo será. De alguna forma ellos tienen que justificar que se esté deteniendo a este hombre. Van, ¿no? O sea, van a su casa a llevárselo, ¿no? Delante de sus hijos, ¿no? Que son menores, ¿no? Se apunta con armas a sus hijos menores, ¿no? Hay como que justificar que eso se dé. Para Salma, la dureza con la que actúan los cuerpos de seguridad ante este tipo de casos no solo afecta a las personas musulmanas. A través de construir esta idea de que los musulmanes o que el Islam es un peligro para la seguridad nacional, por ejemplo, lo que se acaba haciendo es fortaleciendo o legitimando el ejercicio de la violencia hacia todo aquello que el Estado percibe o concibe como peligroso, ¿no? Y eso implica la disidencia política. O la crítica política. Salma también advierte que la progresiva señalización, vigilancia y criminalización de las personas musulmanas por el hecho de serlo acaba empujando a muchas a dejar de compartirse como tales o a limitar sus expresiones públicas de religiosidad. Digamos, no compartas como esta faceta de tu vida, ¿no? Porque la otra persona puede leerte como que estás en un proceso o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces lo que acaba haciendo es que las personas musulmanas se encierren aún más con la paradoja de que ese encerrarse en uno mismo es también un factor que se considera como de proceso de radicalización, ¿no? Entonces es como un pez que se muerde la cola. Primer contacto con el mundo. Es muy duro, porque cuando salí con miedo, me acuerdo mi primer paso fuera de la cárcel, con miedo, con inseguridad, con paranoia, no puedes confiar en nadie, no puedes. Me acuerdo que llamé a mi mujer y me quedé chocado porque no sabía qué voy a hacer. No podía, es que no podía salir, es como la sensación de que la puerta es de cristal y no puedes avanzar, ¿no? Es como ese sueño que estás soñando, que quieres correr o no puedes dar zancadas, pues parecido a eso. Omar sale de prisión el 13 de marzo de 2019. Todavía no se lo cree. Hace menos de un año, una jueza le había impuesto una pena de 6 años de prisión por un delito de adoctrinamiento a él y 1 año de prisión a su pareja por enaltecimiento del terrorismo. Ella fue detenida en enero de 2017 a las puertas del colegio, justo después de dejar a uno de sus hijos. Pasó 11 meses en régimen de aislamiento, hasta que quedó en libertad, a la espera de resolver su caso. El día del juicio, las otras tres personas detenidas en la causa de Omar aceptaron la acusación y llegaron a un acuerdo de conformidad con la fiscalía. Después de casi 3 años de pesadilla, Omar estaba exhausto, tanto que se planteó inculparse también. Su mujer lo detuvo. Y me dice que no vamos a aceptar lo que no hemos hecho. Si nos condenan, pues que nos condenen, pero nosotros no hemos hecho nada. Omar y su pareja recurrieron sus condenas ante el Tribunal Supremo y este les dio la razón. Declararon el juicio anterior nulo y ordenaron repetirlo. Omar afirma que la sentencia contenía varias irregularidades. La principal, que se había dividido la causa en 2 sentencias distintas. Una para los acusados que aceptaron la condena por conformidad y otra para él y su mujer. El juez no daba crédito de todo lo que veía cuando vinieron los guardias civiles y empezaron a declarar. Vamos, les mandaba callar todo el rato, les decía, ellos venían ahí a dar juicios de valor en vez de relatar los hechos o las pruebas que ellos estiman, ¿no? Pero venían a decir, oye, que... Y me acuerdo de una frase muy importante que para mí algún día si escribo mi historia ese sería el título, ¿no? Decía que cuando mi abogado empezó a llevarle al límite, creo que era el teniente de la Guardia Civil, y llevarle al límite en sus declaraciones, dijo, ¿qué quieres que haga, señoría? Si nos estábamos investigando hechos abstractos, dijo así, hechos abstractos. Y por hechos abstractos me habéis tenido en la cárcel tantos años. No a mí, sino a 300 personas, abstractos. Tras quedar en libertad, la vuelta a la normalidad fue muy difícil para Omar. Todo había cambiado. La relación con su mujer, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos. Ahora quizás he vuelto muy exigente porque todos esos amigos que tenía antes en esa época pues me dieron la espalda. Parte por miedo, parte por estigma, parte por... porque yo a lo mejor no llamaba amigos a quien realmente lo eran. Entonces, sí, la relación no es la misma. Estoy trabajándolo para volver a recuperar lo que era yo antes, pero no es fácil. En 2019, Omar decide exigir justicia e iniciar un proceso de reclamación patrimonial de la mano de la cooperativa de abogadas Red Jurídica. El Estado le debe los años que le quitó. A través de mi abogado me habló de un psiquiatra que es muy conocido, que hace una especie de informe que se llama el Protocolo Estambul y que sería bueno, que nos ayudaría mucho en la demanda, ¿no? En la reclamación. Y cuando me dice el nombre, se me puso todo... Digo, no puede ser el mundo tan pequeño, ¿no? Hay muchos peritos, hay muchísimos psiquiatras y vuelvo otra vez a ver el chiquitito que he visto este día, ¿no? Entonces, cuando hablé con Sira... Me agendaron con Pau y cuando vine con él, el tipo todavía tenía el informe del día que me ha entrevistado. Sira llevó a cabo diversos informes periciales de carácter médico-psicológico, tanto a Omar como a su pareja. Estos recogían los impactos que la prisión preventiva indebida había tenido en los dos. Daño psiquiátrico muy grave, impactos irreversibles en la personalidad y afectaciones irreparables en su identidad y su proyecto de vida. En febrero del 2023, la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional reconoció que la prisión que sufrieron Omar y su pareja fue injustificada y con consecuencias irreversibles. La audiencia condenó a España a indemnizarles con cerca de 500.000 euros por lucro incesante, es decir, por el dinero que la pareja dejó de recibir por estar en prisión y por daños morales, ya que Omar entró en prisión sano y salió con un 76% de discapacidad reconocida. Esta se trata de la mayor indemnización sentenciada hasta la fecha por prisión indebida. Sin embargo, para él y para su familia, esta suma no es suficiente. Omar no solo perdió su carrera. ¿Cómo se repara la salud? ¿Cómo se repara los cumpleaños que no he vivido con mis hijos? ¿Cómo se repara la humillación? ¿Cómo se repara el machacarte y tratarte como una cucaracha, pisarte, volver a pisarte otra vez a ver si todavía tienes las antenas que se están moviendo? Eso no se repara. Entonces, En parte sí, pero la gran parte no. Ni es luchable ni se puede reparar. Es pasado y ya está. El apoyo familiar, su sentido de la justicia y su empeño por exigir al Estado que responda ante su error han sido fundamentales en la carrera de Omar para llegar hasta aquí. Cuando Omar se pregunta cómo ha hecho para mantenerse en pie, se acuerda de sus hijos. Cuando mis hijos crezcan, ¿qué narrativa tengo para contarles? ¿Realmente me van a creer? ¿Realmente van a decir, oye, tienes razón? ¿O van a decir, como dice todo el mundo, si estás aquí es por algo? Entonces, ¿qué van a contar a sus parejas, a sus amigos, a ellos mismos? ¿Se sentirán humillados, se sentirán avergonzados por lo que yo supuestamente hice? ¿O se sentirán orgullosos porque pese a todo esto he podido llegar al final? Omar y su pareja recibieron un comunicado del Ministerio de Justicia en donde se reconocía y se ejecutaba la sentencia. Sin embargo, en ella no encontraron la justicia y la reparación que continúan esperando. Nadie da un paso más allá y dice, oye, nos hemos equivocado. La historia no es así. Para mí sería irreparable. ¿Cómo pasa ahora con los presos franquistas, ¿no? Ahora no, pero es ciencia ficción, de aquí a unos siglos igual sí. Y saldrá a luz todo esto, ¿no? Y bueno, por lo menos que reconozcan que esto era sistemático, que hemos detenido aquí a por doquier y esos eran nuestros objetivos. Y segundo, que se enjuicie a las personas que han metido aquí en la cárcel. Y sé que estoy pidiendo una carta de los Reyes Magos que nunca se va a conseguir. Pero supongo que eso es lo que pide cualquier víctima de una violencia institucional, ¿no? Omar es un nombre ficticio que hemos escogido para anonimizar la historia del protagonista. En la actualidad, él sigue luchando para limpiar su nombre y que se conozca la verdad de su historia. El diseño sonoro de este episodio fue realizado por mi compañero Seba Rodríguez, mientras que yo, Luis Elías, me encargué de la producción. El guión, la documentación y la edición del episodio son un trabajo de ambos. Maya Jakic también colaboró en el episodio. La portada y el diseño gráfico de esta temporada fue realizado por las compañeras de la agencia Ardit. Este capítulo cuenta con la complicidad del Salto Radio y también con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Brechas es un podcast del Centro Sira. Para seguir acompañando casos, necesitamos tu apoyo. Puedes hacerte socia y conocer todo nuestro trabajo en nuestra página web y redes sociales. Gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.